La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio, ¿vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada, para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos en este martes 16 de junio del año 2020, transitando la 13ª semana. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué haces? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, aquí, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Nunca decimos eso porque, digo, nos familiarizamos a estar a la distancia nosotros dos, pero nosotros nos vemos. Yo creo que no todo el mundo sabe todavía que yo estoy en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, del lado de la operación técnica, y que vos estás en tu casa haciendo radio. En el estudio de Floresta. En el estudio florido. Bien, bueno. Che, hace un año amanecíamos con todo apagado. Un día como hoy. ¿Qué pasó? Un 16 de junio. No sé si te acordás, pero aparecía si no podía. Era el apagón, que fue un apagón como gigante, que fue hasta medio, no sé, me sentía en una película de ciencia ficción y que algo estaba por ocurrir. Fue el preanuncio de este apocalipsis, quizás. Un día del padre se votaba en 4 provincias de la Argentina y amanecíamos así con todo apagado y viendo, pero che, ¿qué está pasando acá? Uh-huh. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Algo raro, ¿no? Rarísimo, es cierto, rarísimo. Pero pasó. Pero ocurrió. Pensé que enseguida sí. Se iba a hacer alguna, no sé, alguna película, algo se iba a plasmar con eso porque daba, pero... El día del apagón. Finalmente no. El día del apagón, donde decías, sí. ¿Por qué no conecté el celular a la noche y tengo un 30% y si era el acabose? ¿Cuánta gente estará trabajando en películas acerca de este momento de pandemia mundial? En el mundo mundial debe haber trabajando un montón de cineastas, ¿no? No podrán filmar exteriores quizás, pero... Empezar a cranear. Y sí, empezar a cranear, empezar a buscar plata, empezar a hacer algunas cosas por Zoom. Viste que hay algunas cosas que, digo, llegaron para quedarse. Uno ve ahora los programas de televisión y están, aunque estén todos en el mismo estudio, están todas las imágenes de las personas ahí, si fuera que estuvieran por Zoom. Pero vos decís, pero están ahí. Bueno, hay algo incluso en la estética de hacer televisión que cambió para siempre. Otra cosa es que se acabaron las comunicaciones telefónicas casi en la televisión. Ahora te enganchan por Zoom y te ponen en imagen y aparecen esas imágenes todas robotizadas. Exacto. Bueno, así como esas dos boludeces que yo estoy diciendo en tanto periodista y son las tonterías en las que nos fijamos nosotros. Bueno, en la radio también hay algo que ha modificado. Antes, si pensábamos en hacer un programa a distancia, lo pensábamos también a través de la telefonía y no viéndonos como estamos haciendo ahora. Sí, y acá se me viene una de las charlas con una de las economistas que hablamos al principio de la pandemia, que nos hablaba de el trabajo desde casa y todo lo que había que empezar a laburar en consecuencia de eso, porque la precarización era grande y que se tenía que empezar a contemplar un montón de cuestiones, ¿no? Si, si esto había llegado para quedarse, que tal vez es una modalidad que también, ¿no? O sea, las empresas se benefician un montón, hay un montón de costos menos. Sin dudas. Así que bueno. El teletrabajo ha llegado para quedarse, nos incluye a nosotros si empezamos por ahí, por eso, porque es lo que nos queda más cercano, pero ha llegado para quedarse, sin dudas. Bien, bien, bueno, contamos un poco por dónde vamos a ir en el día de hoy. Contemos. Vamos a estar hablando de Vicentín, qué implica que Vicentín pase a manos del Estado. Vamos a hablar con Patricia Properzi, docente, investigadora en ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, vamos a tratar de indagar este impacto de la estatización de un modelo agrario. Vamos a hablar también con las compañeras del colectivo No Tan Distintas, que nos van a hablar sobre la situación de las más de 7.000 personas según el censo popular que se realizó el año pasado, ¿no? Nos daba más de 7.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires y otras tanto en riesgo. También me preocupa ese riesgo, ese potencial que dan en situación de calle, porque es personas que por ahora vienen frenados los desalojos. Claro. Por ahora y en contexto de pandemia. ¿Qué va a suceder? Igualmente ayer Pablo Pimentel, lo que están frenados son los desalojos de alguien que tiene firmado un contrato. Ahora, en las cuestiones de la economía informal, ayer Pimentel daba cuenta de las villas de Ciudad Evita, obviamente no es solo de Ciudad Evita, pero él decía, hablaba con propiedad de esto, en las que la gente construye al lado o arriba de su habitación para alquilar y que se estaban produciendo ahí sí desalojo. Ahí eso no te lo va a parar una ley de desalojo, digamos, ¿no? Porque es no está contenido en ninguna ley ese tipo de alquiler en el que no te piden ni siquiera una garantía, es simplemente me pagás por día quizás, ¿no? Ahí la cosa se complica, claramente. Algunos de estos temas van a ser los que vamos a estar hablando con Yanina de No Tan Distintas. Y hay consigna para el día de hoy. Yo tengo mi consigna blues. ¿Sí? Ah, sí. Tengo mi, y hoy, si no, hoy tiene que haber consigna blue. Más que ninguno todavía. Si pudieras inventar un nombre de dólar paralelo, ¿cuál sería y por qué? Y nos escribís al 11-31-81-31-26. Si pudieras inventar un nombre de dólar paralelo, ¿cuál sería y por qué? Si preguntamos eso, no puede no haber una consigna blue. Para mí la consigna blue debería ser, ¿cómo le pondrías a una nueva moneda? ¿Qué nombre le pondrías? Hace tanto que le llamamos peso. Bueno, pero una moneda, pensemos en una moneda regional, pensemos que nos convertimos de repente como los Lecop, Patacón, aquel como una regional más grande. No, como que vos vas a Europa y vas a España y vas a Checoslovaquia y te manejas con euros. Bueno, pensemos una moneda del Mercosur, ¿cómo se llamaría? Ampliar a Latinoamérica, ya que estamos, seamos buenos. Bueno, ¿no? Dale, sí. El mercado, exacto. A toda Latinoamérica, dale, es verdad. Bien. Una moneda bien, latinoamericana, bueno. ¿Cómo la llamarías? Y si bueno, no tenés, esa es la blue. ¿La oficial era? La oficial es, si pudieras inventar un nombre de dólar paralelo, ¿cuál sería y por qué? Y nos escribís al 11-31-81-31-26. ¿La consigna blue tiene un teléfono alternativo o es el mismo teléfono? Es el mismo teléfono. Bien. ¿Qué musicalizó hoy? ¿Vos tenés idea? Yo Yo no tengo idea, ¿vos? No, yo tampoco puedo presumirlo, pero no lo sé realmente. A ver, empecemos a escuchar la música que está sonando. Cuando no tenía nada de cielo, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy él. Zaya, Zaya. Ahí Ingadma. Oh, Amara Zaya soy él. Zaya. Cuando llegó carta la abrí. Cuando ya salí Keita bailé. Cuando el ojo brilló entendí. Cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui. Cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy él. Zaya, Zaya. Ahí arrancamos la mañana musical de la mano de Pedro Aznar. A quienes hacemos radio también nos importa lo que se ve a primera vista. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. De nuestros funcionarios y en primer lugar vamos a escuchar a Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, después de reunirse con el ministro de Salud de la provincia, con Goyán, y con el de la ciudad, Fernán Quirós, habló con la prensa y respondió algunas preguntas. En esta ocasión vamos a escuchar si estaba preocupado por los runners. Particularmente no, pero creo que es una imagen no demasiado buena, porque claro, si por un lado tenemos el fútbol que decimos que no, por determinadas cosas que tienen que ver con situaciones epidemiológicas, es difícil también decir por qué uno sí y otro no. O sea. La pregunta también es por qué le dicen runner, ¿no? sí, la verdad que sí, es una categoría un tanto extraña la de los runners, ¿no? Es como nosotros estamos volviendo con Euge a ver The Walking Dead desde el comienzo, ¿no? Porque le encontramos como muchos paralelos con esta situación. Es eso, es como los caminantes, ¿no? Es como los walkers, sí. Estos serían los running. Claro, pero los corredores, yo qué sé, ¿no? Raro, no sé, me cuesta. Hay otras palabras por ahí que en inglés que son como más fáciles de adaptarse, esta me estaría costando. No confundir con la familia del actor de Rodolfo, ¿no? No son los Rani, son los Ranin. Pero le dicen runners. Ahí va, bueno, entonces mejor. Así evitamos confusiones, ¿no? Porque me imagino un montón de Rodolfo Ranis corriendo por la calle y me asusto. Otra de las cosas que estuvo hablando Ginés en estas declaraciones con la prensa, bueno, que coincidieron con los otros ministros de salud en que deben endurecerse los controles en el transporte público, en la circulación esta, lo que se llama interjurisdiccional, que, bueno, aumentó en los últimos días. De hecho, los números dicen que el viernes pasado viajaron 1.155.000 pasajeros del transporte público. Si vos comparás con lo que viajaba, con las personas que viajaban antes de la pandemia, es un 27%. Pero si lo comparás con el primer viernes de la pandemia, aumentó en un 57% los usuarios. Así que, bueno, hablaron, ¿no? Siempre esta manifestaron siempre una preocupación por el transporte público. Bueno, tienen que actuar en consecuencia porque evidentemente se les fue un poco de las manos cuando vemos fotos tanto de los trenes, sobre todo, no estaría funcionando demasiado bien. Es cierto. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, aseguró que hay que buscar otras medidas porque nos vamos a morir todos. Upa. Si viene una segunda ola, como dicen que está viniendo en China, parece bastante más razonable buscar medidas que el confinamiento, porque si no nos vamos a morir todos, vamos a aparecer todos muertos en nuestras propias casas. No. Bueno. No sé qué se reía. Estaba hablando de que nos íbamos a morir todos y le causó un poco de gracia. Sí. No sé si él pensó... Fue raro. Como un poco raro. Fue un momento raro, es cierto. Pero viste que lo que es verdad, no sé si va a pasar, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en los países de la región norte, digamos, los que han sufrido primero la pandemia, están están haciendo lo que hicimos nosotros hace un tiempo, o lo que dice nuestro gobierno que hizo desde hace un tiempo. Están preparando el sistema de salud para un segundo brote, digamos. Ahora, si saben que va a ocurrir ese segundo brote o están haciendo ahora lo que no hicieron antes, no lo sabemos. Obviamente no lo sabemos, ¿no? El día que sepamos eso. Bien. Sé que te quedaste con ganas de escuchar a Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Esta vez la vamos a escuchar hablando sobre Vicentín. Uno siempre se queda con ganas de escuchar a Pato. A ver, hablando de Vicentín, además. Sí, una empresa está en la Argentina y trabaja en la Argentina y contrata argentinos y da trabajo en la Argentina. El origen del capital no es lo importante. En este caso, por otro lado, es una empresa familiar, hecha con el esfuerzo de toda la familia y de todo el pueblo, con lo cual sacarle a ese pueblo y a esa familia, a esa empresa, y que la administre el Estado, es una desgracia, porque va a terminar la empresa cerrada, destruida, mal administrada. Así que, y además va a generar pánico en todas las empresas extranjeras y en todas las empresas argentinas. Fíjate que ha bajado la cantidad de personas, son las empresas que están pidiendo el salario para este mes, porque todos dicen, yo pido salario, pues me expropian. Entonces van a generar una desocupación, una desocupación enorme. Sí. Vamos a escuchar ahora a Luis Basterra, ministro de Agricultura de la Nación, también hablando de la expropiación de Vicentín. Lo escuchamos. Y por eso la intervención de 60 días para ver qué es lo que hay, y a la vez que el Congreso de la Nación defina los términos en los cuales se va a avanzar en el modelo de expropiación. Eso está, lo dijo ayer el presidente, analizando, dando este tiempo, primero para verificar exactamente qué es lo que hay en este momento dentro de la empresa, proyecto, se están ajustando los términos y se está verificando, y además también se está dando un tiempo prudencial antes para que se entienda que tenemos toda la disposición para que se entienda que la expropiación es un instrumento y no la medida política, la decisión política. Un instrumento, ¿para qué es la cuestión, no? Sí, a Basterra también le preguntaron por qué no había estado el día del anuncio, ¿no?, de la intervención de Vicentín. Hizo una especie de chiste, dijo que, bueno, no entraban, ¿no?, por el contexto de pandemia, como que no entraban demasiadas personas, se rió, le quitó importancia, pero bueno, nunca respondió demasiado a esa duda. Sí. Hernán Lombardi, ex titular del Sistema de Medios Públicos, ¿sabes qué nos cuenta? ¿Qué hubiese hecho la oposición si estuviese gobernando? Obviamente, más democracia y más república. Nosotros no hubiéramos parado el Parlamento, no hubiéramos parado la justicia. Al mismo tiempo que funciona en los temas epidemiológicos, tendría que ya estar trabajando en los temas económicos sociales. Sí. A ver, y los temas de salud, no puede ser tan unidireccional. Estamos, discutamos con mayor apertura del bocho. Bueno. Yo lo vi en vivo, eso fue en Intratables. Qué personaje Lombardi, ¿no? Cómo además la prensa tradicional le permite que diga estas cosas. O sea, que diga, que siga con el mismo discurso con el que fueron gobierno sin siquiera reponerle una pregunta, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Perdón, tenía doble comunicación con vos y te me estabas metiendo por el teléfono y por la computadora. Sí, pero sí, era como que era demasiado. Era como demasiado, no. Sí. Insoportable, insoportable. Vamos a escuchar, no es un funcionario, pero es alguien que estuvo bastante circulando en los medios de comunicación. Bueno, Lombardi tampoco lo es, por suerte, y Bullrich tampoco. No, bueno, fueron exfuncionarios. La categoría es, también, perdóname, es uno de los que viene apareciendo, pero, no tanto, pero espera, poquito se está viendo. Espera, porque acabo de entender la lógica de estos audios. O sea, vos tenés que haber pasado por la función pública para aparecer en los audios de la primera media hora. A veces sí, a veces no. Este muchacho que vamos a escuchar ahora no pasó. Está muy relajado, está haciendo, creo que, no sé, está mirando su minuto de fama, dice, bueno, después de esto voy a tener un éxito. Bárbaro, estamos hablando de Patricio Zambrano, se llama, que es el DJ que estuvo ahí en Recoleta pasando música al ritmo de Chano y personas que se conglomeraban en Recoleta a danzar por las calles. Y como ya dijo Andy Warhol, un minuto de fama no se le niega a nadie, ¿no? Tampoco al DJ. Está agradecida por esto, que es un momentito de recreo, es un momentito con conexión con su familiar, un momentito de esperanza, de alegría, que la verdad es que nunca entró en análisis de no hacerlo, porque de nuevo no hay una falta grave en el sentido de que nadie está violando un decreto, sino que están algunos bailando. Habría que por ahí marcar la calle y que la gente baile separada. Pará, yo voy a contar lo que decía ayer Patricio Zambrano. Él lo que dice es, yo hago vivos de Instagram. Sí. En los vivos de Instagram yo no es que pongo parlantes para la calle. Los que ponen parlantes son un montón de personas que se juntan o desde otros balcones, ponen sus parlantes y los sacan de la transmisión que estoy yo haciendo. Claro. O sea, el chabón es un streamer, digamos. Claro, hace una y bueno, después es como si la gente por ahí. Es como si la gente saliera a la calle a las mañanas y encendiera a todo volumen hasta que vuelvan los abrazos, claro. Digamos, y ahí, eso generara como una masividad, digamos, la gente, bueno, acá sería complicado, ¿eh? Bueno, por eso es raro, según las declaraciones, se constata esto, las declaraciones que hizo Marcelo D'Alessandro, que es secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que habló de un acta que se les labró al DJ. No sé por dónde iría entonces, pero lo vamos a escuchar a Marcelo D'Alessandro. Vimos imágenes el fin de semana realmente lamentables de un DJ pasando música y la gente bailando en la calle. En función de eso yo me comuniqué con el fiscal general y de forma inmediata labramos un expediente que hoy va a ser notificado esta persona. ese tipo de actividades es lo que no sirve, lo que hace mal. Bueno, lo que hace mal. Bueno, no sé. Sí. Claro, le preguntaron, le dijeron, es que, ¿no? El funcionamiento que estaba teniendo el DJ, pero sí. no supo demasiado responder Marcelo D'Alessandro y continuaba con esto y lo sacaron de tema, pues evidentemente no tenía muchas herramientas para contestar. Tengo una opinión sobre el asunto igual, y es que acá lo que responden los funcionarios es a lo que dice la televisión, digamos, ¿no? Han ocurrido hechos mucho más graves que, no estoy defendiendo a la gente que salió a bailar ni a la gente que sale a correr, pero de hecho es más grave que salga tanta gente a correr al mismo tiempo, al mismo lugar, que salgan 20 personas a bailar en la calle, en la Recoleta, si no estaban bailando lentos, digamos, precisamente. Pero, claro, uh-huh. Salió en la tele, entonces hay que responder y hay que decir algo para cuidar la imagen. Parecería ser uh-huh. eso, si no se entiende demasiado que estén hablando de eso con las cosas que están pasando, ¿no? Pues están pasando uh-huh. otras cosas mucho más graves. Y la cantidad de periodistas que fueron ayer a entrevistar al DJ. Claro, bueno, eso ni hablar. Bien, y él decía que solo llevó alegría, así claro. que nada, como bueno. Bueno, hasta aquí los audios, el recorrido de audios del día de hoy. Entonces, ¿es que tenés que haber sido funcionario o tenés que haber sido DJ? Tenés que haber pasado por la función pública o simplemente un DJ, o por la televisión, ahí se me fue el promedio del demonio. Ah. Parece que está musicalizando la mañana uno de nuestros productores, don Pedro Tato, desde Parque Avellaneda. Yeah. El Kun está en el beat. Pero en fin legal, bien lejano de la capital, en el barrio visto marginal. Ahí vive este malandro, entre el arroyito y el campo, y tu GPS gritando en zona peligrosa está entrando. Y a ella no le importa, ella no tiene miedo, sabe que me juna hasta el chacal más feo. Se mete hasta el fondo donde yo la espero, captura un envase y vamos de paseo. No hay música, ambiente ni bar, ni tampoco birra artesanal, pero hay un kiosco que hay brama polar y te pongo unos temas acá en el celular. Tu chacalito del gueto, prometo ser yo con una mano al corazón. Tu chacalito del gueto, recheto y soy yo. Si algún día conquisto tu amor, ella es de capital. No conoce ni vio un sapo jamás. Yo la saco a caminar por acá, pa' que curte y pa' que aprenda mi flash. Se ríe de esos bobos, de su avenida cheta. Sabe que acá son pollo, no es internet, la checa. Cuando la harta el oficio, la rutina de mierda y lo mismo, ella sabe que acá tiene un sitio, que en mi esquina la espero con mimos. Yo no voy porque hay un par de indicios, ella sabe, me saca de quicio. El ruido, los autos, banda de edificios. Yo soy conurbano, en cuero como indio. Un chacalito del gueto, prometo ser yo con una mano al corazón. Tu chacalito del gueto, recheto y soy yo. Si algún día conquisto tu amor, baby, tu amor. Ya, el joven Sandro, nena, Colgorio Studio. Desde el 851. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, en los audios del comienzo del programa, en los audios de la de los funcionarios, los exfuncionarios y los DJs, hemos escuchado a exfuncionarios hablar acerca de Vicentín, ¿no? Y la verdad es que es un tema que pensamos mucho por dónde abordar, porque depende a quién escuches, estamos ante un acto revolucionario en el que el Estado de golpe se va a empoderar y se va a quedar con una de las empresas exportadoras más grandes de alimentación, y entonces no va a haber más hambre en la Argentina, o estamos ante un blanqueo de esas situaciones, en como tantas otras han ocurrido, en la que el Estado termina haciéndose cargo de pagar las deudas de las grandes empresas y después se las devuelve, o como mucho queda asociado. O puede haber más variantes en el medio y son difíciles de escuchar. Queremos convocar a Patricia Properzi. Ella es docente en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. La tenemos en línea, nos interesa conocer su opinión al respecto. ¿Cómo va, Patricia? Bienvenida aquí hasta que vuelvan los abrazos. Fernando Tevele, junto a Giselle Rivalov, estamos contigo. Hola, buenos días. Bueno, un saludo a ustedes y a toda la audiencia de Retaguardia, y un honor poder estar conversando sobre estos temas que tanto nos atraviesan, porque tiene que ver con el día a día de nuestra vivencia. Uh-huh. No solo se trata de una empresa que comercializa granos y que parece tan ajena a la vida cotidiana, sino que tiene que ver con varias cuestiones que hacen a nuestra capacidad de acceder a los insumos que necesitamos para vivir. Claro. Ustedes algo plantearon, ya empezaron a iniciar la problematización del tema, así que yo desde ese lugar retomo. Dale, retomemos desde ese lugar. Bueno, estamos ahí al borde del Paraná, ustedes también están ahí en Rosario, en esa zona en la que salen las riquezas de la Argentina, entre ellas los productos alimenticios de esta empresa. Sí, y entre ellas las mayores riquezas o bienes naturales que tenemos, por ejemplo el agua, porque nosotros claro. No solo exportamos grano, lo que significa producir un kilogramo de cualquier tipo de grano implica también un determinado volumen de agua y de recursos suelo y de espacios para la vida que van siendo ocupados por estas formas de producir. Entonces lo que exportamos es mucho. Claro. Es mucho, y necesariamente habría que repreguntarse si es lo que a todos nos hace falta. Por eso me parece muy bueno el enfoque que ustedes plantean en relación a la complejidad del tema. ¿Se trata solo de Vicentín? La pregunta, ¿se agota en Vicentín el si hay que expropiarla o no, o cuál es, digamos, la manera de salir a esta crisis que plantea una de las principales empresas que conforma el entramado de comercialización y exportación de granos? Porque Vicentín es una de las 11 empresas más importantes del país, que compite justamente con una porción de este mercado de granos o de commodities en general, porque pueden ser granos, pueden ser aceite, pueden ser derivados de la extracción de soja, o también puede ser maíz, biodiesel, es decir, tenemos muchos productos, no solo alimentos. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se llega a esta situación? Y la respuesta, entonces, ahí empieza a tener que ver con la complejidad de la que ustedes hablan. ¿Quiénes son aquellos actores que están creando las reglas del juego en nuestro territorio? Digo nuestro porque tiene que ver con todo el país. Uno puede pensar en este caso fundamentalmente asociado a la exportación del grano de soja, que es lo que habitualmente aparece como lo más nombrado, sobre todo por la ocupación de hectáreas productivas de las mejores tierras del país con esta oleaginosa. Pero podemos hablar en otras zonas de otros productos, inclusive en nuestra región viene avanzando el maíz también. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué nos preocupamos por esto? Porque en realidad de lo que se trata es de utilizar un recurso finito, como es la tierra, para producir aquello que habría que preguntar es lo que más necesitamos. Si nuestro país, todos los pobladores de Argentina, lo que más necesitan es la producción de soja o de maíz, o de algodón, o de tabaco, es decir, los diferentes productos que se van utilizando y que de alguna manera tienen un componente muy particular para nuestro país, que es la provisión de divisas. Esto de generar un ingreso para esa balanza de pago que siempre está desbalanceada. Uh-huh. Y entonces, bueno, se cierra la discusión. Nosotros tenemos que obtener divisas, lo que podemos exportar es materias primas. Entonces, el territorio tiene que estar al servicio de esa finalidad. Claro. Pero luego, si empezamos a analizar desde esa complejidad que ustedes proponen, vemos que ahí las reglas del juego no son equitativas para todos los actores, es decir, desde los consumidores, los habitantes, los pueblos originarios, inclusive todos aquellos que, viviendo en este territorio, nos vemos fuertemente influidos por los bienes naturales, el agua, el aire, el suelo. Y ahí encontramos que estas reglas del juego meten a algunos, los favorecen mucho, y a otros los expulsan. Y entonces Vicentín es una muy buena explicación y una muy buena oportunidad para analizar esto. ¿De qué se trata una empresa, entre comillas, nacional, que exporta commodities? ¿Qué ventajas le trae al país? Y ahora, de golpe, nos empezamos a preguntar sobre esto a raíz de la quiebra que quiere presentar Vicentín, dejando de lado los compromisos que había asumido con diferentes actores, algunos internacionales, algunos nacionales. Uh-huh. Dentro de los internacionales tenemos fundamentalmente aquellos actores vinculados con el capital financiero, y dentro de los nacionales tenemos aquellos que están vinculados con el circuito financiero, entre ellos el Banco Nación, pero también toda la red de productores que en la zona le entregan su producción a esta aceitera y que no han podido cobrar lo que han entregado. Y entonces, bueno, se arma el gran desbarajuste. ¿Y los trabajadores? ¿Cómo juegan los trabajadores en todo esto? Porque además del producto financiero, también hay muchos trabajadores de la empresa o trabajadores, uh-huh, de empresas tercerizadas. ¿Y los pobladores que están a donde se radica esta empresa? Bueno, y ahí ya, digamos, es todo un baile hablar de esta cuestión. Claro. Trabajadores que, por cierto, han conseguido en los últimos años, por lo menos los que están en el gremio de aceiteros, convenios salariales altos con respecto a otros gremios, superando la inflación, cosa que no es habitual, pero que han podido sacarle a la empresa, lo que habla también de las ganancias, ¿no?, de la empresa. Exactamente, lo han podido hacer justamente en las negociaciones paritarias, porque el gremio aceitero ha litigado a partir del conocimiento de cuáles son las ganancias que tiene la empresa. Uh-huh. Y entonces, como en algún momento se había estipulado que los incrementos salariales tenían que ser en respuesta al porcentaje de incremento de ganancias de una empresa, conociendo desde adentro cuáles son las ganancias que tienen estas empresas, que son realmente extraordinarias, solo comparables con el capital financiero, lo que sucede es que en la negociación paritaria han logrado esto, y por suerte lo han logrado en blanco, lo cual significa para el resto de los trabajadores una señal muy interesante. Uh-huh. Ahora, estamos charlando con Patricia Properzi, ella es docente en la Universidad Nacional de Rosario, y la estamos consultando por cercanía en la zona, pero también la estamos consultando porque nos interesa su opinión en particular acerca de la cuestión de Vicentín. El gobierno lanzó el concepto de soberanía alimentaria, que quienes trabajamos en cercanía con las organizaciones sociales venimos dando cuenta de ese concepto desde hace algunos años. Pero no parecería ser que estuviéramos hablando de la misma cosa. No, creo que el concepto de soberanía alimentaria, que primero se había nombrado como seguridad y es diferente, empieza a circular como tantos otros conceptos, como sustentabilidad, como muchos otros conceptos que son tomados cuando se empiezan a difundir y utilizados según el sentido que cada uno interprete. Pero creo que hablar de seguridad alimentaria implica necesariamente pensar al menos en algunas cuestiones, entre ellas quiénes son los actores que participan de la producción, cuáles son las relaciones que se establecen entre esa producción y el territorio, y qué porcentaje de la población va a tener derecho al acceso a lo producido y en qué condiciones se produce, respetando además la cultura histórica de ese territorio. Claro. Es decir, hay muchos componentes que hacen la seguridad alimentaria y que no solo pasa por la nacionalidad de una empresa. Claro. Tiene que ver con muchas otras reglas. Uh-huh. Pero lo cierto es que algo de la nacionalidad de las empresas interviene, porque ha sido clave entender cómo, independientemente del nombre que se le ponga a la empresa y del capital dentro de lo conocido que está detrás, vos decís, bueno, esta es una empresa china, esta es una empresa norteamericana, esta es una empresa argentina, lo cierto es que en realidad son empresas que responden a los mandatos del capital y no a la nacionalidad al cual pertenecen. Y entonces el objetivo principal es arrojar la mayor cantidad de ganancias para aquellos que son dueños de esa porción de capital. Y esto puede ser en el nivel productivo o puede ser cuando el nivel productivo aparenta con mayor esfuerzo y hay otras señales en el mercado, que se traduzca en la necesidad de invertir mucho más esfuerzo y derivar todo lo que son las cuotas de capital al circuito financiero. Como es el caso de Vicentín, cuando nosotros vemos la trama de cuando miramos, por ejemplo, los balances o las derivaciones de las particiones que hace esta empresa, podemos encontrar que, por ejemplo, Paraguay, la sucursal de Paraguay, exporta una cantidad de granos impresionante. Y uno dice, ¿tanto produce Paraguay? A mí me tocó estar en un curso de posgrado el año pasado en Paraguay. La zona de producción de Paraguay es muy chiquitita por las condiciones agroecológicas que tiene. Imposible que exporte esa cantidad de granos, como se dice. Entonces, ¿de qué se trata? Doy este ejemplo porque me parece muy gráfico. Se trata de evadir impuestos, de crear condiciones para participar mucho más del circuito financiero a través, por ejemplo, de la toma de créditos, y cuando las reglas del juego son: a vos te conviene más meter en una bicicleta financiera que seguir produciendo, aparecen estas cuestiones. Claro, tiene que haber una contracara que lo permita. Digo, si uno medianamente supervisa de qué manera se está utilizando el dinero o cómo viene el balance crediticio y la creencia de un determinado actor, en este caso la empresa Vicentín, difícilmente hubiera sido lógico seguir otorgando préstamos. Claro. Pero bueno, ahí, digamos, me parece clave que, más allá de lo que se declare públicamente en relación a cómo se va a seguir este proceso, ya sea por el presidente de la Nación, el gobernador o los diferentes actores interesados, que cada uno dice una versión diferente, hay una unidad de investigación penal que creo que va a arrojar luz acerca de qué se trata esta trama, en donde Vicentín es uno de los ejemplos. Me parece que hay más ejemplos, pero bueno, ahora estamos hablando de Vicentín. Entonces me parece muy interesante esto, que la justicia penal indague cuáles han sido estos circuitos y qué se declara cuando uno dice vendo acá, vendo allá, porque no es solo un detalle, hablar de todas las sucursales, estamos hablando, digamos, no solo de Argentina, estamos hablando de Paraguay, de Uruguay, de España, es decir, una trama en donde Vicentín organiza una manera de poder captar ganancias, pero no necesariamente con la producción de granos y la exportación de granos, sino también en circuitos financieros. Uh-huh. Y esto es un vicio del mundo, es decir, cuando el capital que se premia es el capital financiero, bueno, ahí estamos con problemas, claro, que no solo se resuelven en el territorio nacional, ni siquiera en el territorio de Santa Fe. Uh-huh. Buen día, Patricia. Giselle Rivaloff te saluda. Bueno, estoy escuchando una historia que tiene como un montón de puntas, empezando por lo que nombraba Fernando, esto que se puede ver como un proyecto, este proyecto de en principio intervención de la empresa, pero con un proyecto ya que se está haciendo de expropiación, y una mirada que puede ser revolucionaria. Ayer escuchaba a un economista que se le filtró un audio hablando de que directamente era un robo a mano armada. Pero me quedo con esto que nombrabas al principio, que tal vez no es lo que más se ve, ¿no? De la pregunta, ¿necesitamos este tipo de producción? Esta pregunta que vos hiciste, que me parece fundamental, en manos de quien quede esta empresa, me parece que no está circulando esta pregunta. Está circulando. Y vos dijiste, implica agua, implica recursos, implica tierra, hablamos de soberanía alimentaria, pero no sabemos si están hablando de la soberanía alimentaria que hablamos nosotros. Me parece una gran pregunta y nos está instalando. Bueno, cuando me preguntaron sobre otro tema a partir de esta misma emisora, yo les decía que la complejidad de la cual estamos y las preguntas que vos estás arrojando tienen que ver con un conflicto y una disputa sobre el territorio y sobre quiénes son los actores más favorecidos, que es histórica y que no se resuelve, digamos, ninguno de los actores ha ganado. A veces vemos que avanza mucho más en el territorio, fuertemente, el agronegocio, y otras veces vemos que a partir de determinadas señales, por ejemplo, las mismas demandas que hace la población no vinculada con el sector agropecuario, aparecen otras formas de producir que son privilegiadas por un circuito. No son las más favorecidas, de hecho, en los últimos años han sido bastante vapuleadas, pero esto no quiere decir que la batalla no se esté dando. Y que la gente quiera comer otra cosa, por ejemplo, que quiera comer alimentos seguros, esto, que quiera tener un alimento que tenga gusto, y que de golpe empiece a entender lo que se trata de la población de cercanía, la producción de cercanía, que el que produce es el que está cerca tuyo y entonces tiene trabajo y no se tiene que ir de ahí, y que además esa producción no va a circular por todos lados, y que si vos querés hacer una demanda tenés al productor ahí para hacerlo y no ese anonimato de un producto que viene enlatado o enfrascado o empaquetado y que dice sociedad anónima y no le vas a poder demandar a nadie. Bueno, todo eso me parece que ha empezado a mover mucho en los últimos años esta pregunta que vos te haces. ¿Es lo mismo que produzca un determinado agente 1.000 hectáreas? ¿Es lo mismo? ¿O que 10 productores produzcan 100 hectáreas? ¿O que 50 productores produzcan 20 hectáreas? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo para la región? ¿Es lo mismo para el vecino? Es lo mismo para la calidad de producto que tenemos. En este momento en Rosario no podemos respirar, porque la isla que tenemos enfrente hace más de 2 semanas que está permanentemente incendiada. Incendiada para producir pasto tierno, para las grandes extensiones de ganadería que han sido ocupadas por un ecosistema que no lo resiste. Entonces, claro, esa es la pregunta. En Rosario ya no se puede dejar esa pregunta al costado. La población dice, pero ¿quiénes son estos productores? Esa es la pregunta. ¿Qué productores necesitamos? Claro. ¿Para qué los necesitamos? Patricia, no quiero dejar de lado, digamos, aprovechar que estamos charlando contigo, que además digamos tenés una actuación sindical dentro de la Universidad Nacional de Rosario, para pensar el rol de la universidad en el sostenimiento de este modelo, porque aparece como esencial, ¿no? Todas las carreras vinculadas al agro, como sucede con otras carreras, están, digamos, son fábricas de trabajadores y trabajadoras con la mirada del empresariado y para sostener este tipo de producción, en este caso. ¿Cuál es el rol de la Universidad Nacional de Rosario en todas estas cosas? La universidad no está exenta de esta disputa que se da en la sociedad. Es también un territorio de disputa, justamente. Yo soy docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias. Doy clase justamente en agronomía, donde la pregunta es, ¿para qué queremos producir? ¿Para quién? ¿De qué manera? Y soy miembro además del Consejo Directivo de la Facultad y justamente mañana estamos proponiendo que se pronuncie nuestra facultad, que además tiene una carrera que se llama Licenciatura en Recursos Naturales, en relación a la Ley de Humedales. Bueno, esta disputa de la sociedad en la universidad está atravesada. En algunas carreras se visualiza más, en otra, digamos, aparece más encubierta, pero de lo que se trata es de sostener el conflicto al interior de las unidades académicas y no dejar de verlo, porque creo que no necesariamente es una fábrica de profesionales. Históricamente la universidad pública tiene un espacio de disputa muy interesante, primero por la forma en que se organiza el cogobierno de la misma y segundo porque aún con todas las restricciones que ha significado los modelos económicos regresivos, sigue accediendo a la universidad una población que no sucede en otros países. Entonces la universidad pública todavía sigue siendo un orgullo para nosotros porque es una arena de debate. Patricia, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por Hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de La Retaguardia, y te volveremos a convocar seguramente para seguir charlando sobre este y otros asuntos. Bueno, yo espero que me convoquen para seguir charlando y también para darme un abrazo, ya que Hasta que vuelvan los abrazos yo quiero uno también. Dale, virtuales los repartimos sin ninguna culpa. Los otros, bueno, habrá que esperar un... Habrá oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por convocarme. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Patricia Properzi, ella es integrante del Consejo Directivo de la carrera vinculada a las ciencias agrarias en la Universidad Nacional de Rosario, es docente allí y tiene actividad sindical por todas estas cosas. Queríamos convocarla respecto de lo que se está hablando alrededor de Vicentín. Pensaba que qué importante que desde las universidades salgan estos proyectos, como ella hablaba recién de los humedales, sabiendo que, por ejemplo, agronomía hasta, no sé si seguirá pasando, pero hasta hace unos años atrás Monsanto financiaba algunas cátedras, por lo que era muy difícil proyectar algún otro tipo de cosas. ¿Cómo? En la UBA, en agronomía, en la ciudad de Buenos Aires ponía plata Monsanto. Entonces, claro, por supuesto, el material que le llega a los estudiantes y a las estudiantes va a ser muy distinto al que tal vez que tenemos en la cabeza nosotros. Claro. Bueno, pero también es cierto lo que decía Properzi, en el sentido de que hay se da la misma disputa que en otras partes de la sociedad y aparecen personas con esta mirada, como la de ella, como tantas otras en la Universidad de Rosario, también pasa en la UBA. Quizás pase un poco menos en algunas carreras de la UBA, pero pasa de todas maneras que hay gente a la quien escuchar. Está en nosotros ubicarlas, poder establecer el nexo y tener charlas como la que acabamos de tener con Patricia Properzi, hablando mucho más allá de Vicentín, pero también de Vicentín. Yo te vi, no pude descubrir el amor a primera vista, no funciona en mí. Perdón, no podemos hacer algo, digo. No deberíamos que consensuarlo. Eso sí, yo no quiero ocupar siempre el rol de malo. Si consensuamos, yo intervengo como operador y saco del aire a Miranda. pero es algo como, bueno, a mí me pasa algo particular con Miranda también, pero bueno, dejemos sonar que me puso un compañero. Musicalizó. Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para... Perfecto para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que mi papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. El tiempo que pasó resultó aún mejor. De que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que mi papel cambió? Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Yo puedo imaginarme a nuestro compañero Pedro Tato allí en su escritorio, largando una de sus risotadas sonoras y contagiosas, diciendo: lo hice de nuevo. Debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy: si pudieras inventar un nombre de dólar paralelo. Qué complicado. Nombre de dólar, ¿y por qué? Y nos escribís al 11-31-81-31-26. Sí, yo tengo una respuesta aquí de Mónica, que siempre es la primera que responde a la consigna cuando enviamos la promo. Su respuesta es categórica y creo que da cuenta de entierra a esta consigna y le da realza a la Blue. Ni idea, no me interesa. Fue su respuesta. Y es la única que tengo. Pasemos, yo diría, pasemos. Pará, yo tengo acá. El operador que nos escucha clandestinamente dice: sí. Dólar adicto para consumidores problemáticos. Dejen de pegar divisas por la salud de todes. Y para la consigna Blue, la moneda podría ser el sudaca. Y la moneda virtual, el sudacoin. Bien, el sudaca, sí. Tres sudacas me salió. Y Nati, acá está Nati de Piedrabuena, que dice: el peso sería el peso Guevara, sería la moneda latinoamericana. Y el dólar hogar sería un dólar que esté bastante estable, que sea para ahorrar para quienes quieran comprar su casa. Demasiado sí. Vicioso, dice. Piensen en el uso, prueben el uso antes de respondernos. Tres pesos Guevara. Estás pidiendo. Tres pesos Guevara. No, es como que es insostenible en la práctica. ¿No? Tres Guevara, ponele. Tres Guevara puede ser. Pero tres peso. Che, ¿no? ¿Eh? Tres Che. Tres Che, bueno, también, sí, bueno, pero ahí ya tendríamos otra consigna que sería cómo le llamarías a la moneda que decís que debería llamarse de este modo. Ya sería una tercera consigna, muy complicado. Bien. Bueno. Ronda de noticias en La Retaguardia. Murió un hombre en situación de calle con síntomas de COVID-19. Fue en el límite entre San Cristóbal y Balvanera, uno de los barrios con más contagios de toda la ciudad de Buenos Aires. Sergio, de 63 años, falleció en la madrugada del domingo cuando la temperatura llegó a 3 grados. La situación se acerca a un estado de colapso, así lo denunció la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un relevamiento donde resaltaron la crítica situación que atraviesa como trabajadores y trabajadoras de la salud. El relevamiento reveló falta de insumos, de calidad, de camas, de personal, de protocolos y capacitaciones, sobrecarga laboral y trabajadores concurrentes que no perciben salario ni ART. Asesinaron a puñaladas a un activista gay en Reconquista. Roberto Monge, un reconocido activista por los derechos LGBT de Reconquista, fue asesinado a puñaladas en su casa. Las autoridades manifestaron creer que se trató de un crimen de odio. La producción de autopartes metalúrgicas se desplomó 52,7%. La Asociación de Industriales Metalúrgicos informó que la caída se debe a las medidas de aislamiento dispuestas para morigerar el avance del coronavirus. Más violencia policial. La policía de Chubut ingresó disparando al barrio Inta, entre Leu, y varios vecinos que salieron a la vereda a ver qué estaba pasando recibieron múltiples heridas de balas de goma. Gabriel, uno de los vecinos, tiene 10 perdigones en su cuerpo, 2 de ellos en la cara. Aún no se sabe el motivo de la represión. ...1.208 nuevos casos de coronavirus... suman 32.785 personas contagiadas en todo el país. Niggas got me hot. Come on, you gon' have to back it up. If I get too Estamos escuchando a Anderson .Paak con Calm Down, de la mano de Pedro Tato, que hoy está musicalizando aquí en La Retaguardia. Y recién desde el informativo dábamos cuenta de la muerte de una persona en situación de calle, algo que viene ocurriendo todas las semanas. Estuvimos abordando a lo largo de... desde que comenzó hasta que vuelvan los abrazos a lo largo de esta pandemia, la situación de las personas en situación de calle. Uh-huh. Hoy vamos a hablar con No Tan Distintas, que es una organización social feminista que se formó en el año 2011 para acompañar a mujeres cis y trans, lesbianas, travestis e identidades no binarias que estaban en situación de calle. Estamos en comunicación telefónica con Yanina Arellano, integrante de No Tan Distintas. Buenos días, Yanina, gracias por estar con nosotros conversando en el aire de La Retaguardia hasta que vuelvan los abrazos, con Fernando Tevele y Giselle Rivaloff. Buenos días, gracias a ustedes por llamarnos para que la gente pueda conocer un poco más nuestra obra. Yanina, ¿cómo están analizando esta situación de las personas en situación de calle en este contexto particular de pandemia desde No Tan Distintas? Mira, para nosotras la verdad que muy muy difícil adaptarnos a esta cuestión de la distancia. Justamente nuestra organización lo que hace es todo lo contrario, es laburar desde la cercanía, laburar desde los vínculos, desde el afecto, así que en esta pandemia lo que estuvimos haciendo es acercarnos a las compañeras que están en situación de calle efectiva y seguir acompañando a aquellas que pudieron alquilar algún hotel o estar en algún parador en este momento o compartir, por ejemplo, vivienda con otros compañeros, es tener grupos de WhatsApp en esto de entrar a la virtualidad para poder seguir juntes. Lo que hacemos es distintas cosas dentro de este grupo de WhatsApp. Recreamos un espacio que se llama Atum, que era un espacio que teníamos en Boedo, que lo que hacía era invitar a los compañeros a que pudieran de 10 a 18 hacer, por ejemplo, currículums, desde ahí salir con otros compañeros a buscar trabajo, desde ahí salir con algún compañero a, por ejemplo, a los turnos de hospital, a turnos que tuviesen que ver con trámites personales. Bueno, lo que hacemos ahora, ya que no se puede tener este espacio abierto, es recrear, por ejemplo, enseñarle a los compañeros recetas de comidas, por ejemplo, pensar en algún tema de la actualidad y poder charlarle con los compañeros. Y esto, poder como por lo menos estar desde la palabra y desde los llamados y desde algún audio más juntes, porque bueno, esto, estábamos muy acostumbrados a estar muy cerca. Así que bueno, la virtualidad para nosotros está siendo como algo nuevo a explorar y desde ahí es que vamos armando con los compañeros lo que se va pudiendo y lo que pensamos que vamos necesitando. Más allá de que también, esto que te decía, de que nos hacemos presentes a acompañar a los compañeros que necesitan, por ejemplo, mercadería, que es algo que pedimos por las redes, y bueno, y también lo poco que se puede hacer de trámites, como vamos investigando entre todos para poder llevarlos a cabo, ¿no? ¿Cómo ven el abordaje que se hace tanto desde el gobierno de la ciudad o provincia de Buenos Aires, creo que también están por ahí, para personas en situación de calle? Y bueno, mira, nosotros con lo que tenemos mucho vínculo es con algo que se llama subsidio habitacional, que es algo que es una plata que se entrega después de pedir varios requisitos a los compañeros que tienen que ver con alquilar hoteles que emitan facturas C, que son hoteles que, digamos, son legales, y que rondan alrededor de los 10.000 pesos habitaciones individuales. Así que el subsidio habitacional, digamos, que es con lo que más vínculo tenemos pensando en darle recursos a los compañeros, es algo que es de muy bajo monto y muchas veces no permite, digamos, que esto, que puedan alquilar. Así que nosotros lo que hacemos un poco es siempre intentar que esos recursos tengan, digamos, el acompañamiento de compañeros que puedan juntarse con otros para pensar en alquilar cosas juntos, por ejemplo, porque bueno, la verdad es que no alcanza, ¿no? Y además de que no alcanza, es muy difícil de acceder, así que ahí tenés como un problema muy grande, porque digamos la expectativa de poder, por ejemplo, llegar a obtener estos 5.000 o 6.000 pesos mensuales con todos los requerimientos, digamos, nada, a veces es como lo que te permitiría no estar en la calle, pero bueno, por ejemplo, los hoteles que te alquilan por ahí a precios más bajos o que coincidan con este subsidio, no tienen todos los papeles necesarios para poder presentar ahí en este lugar que queda en Pablo Entre Ríos, que es el Ministerio de Desarrollo, no, me estoy confundiendo de nombre, bueno, queda ahí en Pavón Entre Ríos, ese subsidio habitacional. Sí, sí, es Desarrollo, ¿no? Desarrollo y Hábitat. Desarrollo parece. Y Hábitat, ahí está, sí, sí. Desarrollo y Hábitat. Yanina Fernando Tevele te saluda, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Desarrollo bien. Un pensamiento y desde el saber que tienen ustedes desde No Tan Distintas, que es sin duda sobre este tema es mayor que el mío, me corregís o me respaldás o me ayudas a reflexionar. Acaba de salir la ley de alquileres en el Congreso, aparece como una novedad, como una ley progresiva, digamos, pero desde mi punto de vista alcanza quizás a quien alquila un departamento, y cuando hablamos de la gente que está en situación de calle, en realidad es difícil pensar que la gente que alquila un departamento se va directamente a la calle cuando no puede alquilar más un departamento, sino que hay algunos escalones, si se me permite la expresión, más bajos, digamos, en el nivel, como los hoteles a los que vos hacías referencia. ¿Este tipo de hoteles, de alquiler de habitaciones, serán alcanzadas por una ley que intenta proteger a los inquilinos, o solo rige o solo regirá para quien alquila un departamento de dos ambientes? No sé si se entiende. Sí, sí, entiendo perfectamente. Sí, en realidad la ley, digamos, no alcanza a estos sectores y a los compañeros a quienes acompañamos, porque sí, claramente es para gente que igual me parece perfecto, ¿no? Sí, sí, o sea, claro. Que la ley de alquileres, digamos, incluso para quien tiene la posibilidad de acceder a un alquiler de un dos ambientes o un ambiente por inmobiliaria, nada, me parece que está perfecto que puedan regular eso, pero sí, siempre queda un poco por fuera, digamos, los sectores más bajos, y en este sentido, por eso, ¿no?, arrancando desde un subsidio que requiere de un montón de papeles, de lugares que de alguna manera están habilitados para poder entregar estas facturas, por ejemplo, y que cobran carísimo, digamos, ya desde el vamos está todo un poco como desfasado, porque digamos, es perfectamente del conocimiento del desarrollo y hábitat que los precios son esos, ¿no? No es que no lo saben, digamos. Claro. Digamos, todas las facturas que se llevan hacia allá cuando tienen que presentar mes a mes, digamos, que han pagado el hotel, digamos, se presenta una factura en ese lugar, con lo cual, digamos, los precios que dicen esas facturas son los que cobran estos hoteles legales, que son de 10, 14 lucas por una caja de zapatos, o sea, son tranquilamente compañeros que juntando ese dinero podrían acceder tal vez a un lugar mucho más cómodo, pero bueno, ahí tenés toda esta parte claro, de los requisitos que te pasan en lo inmobiliario, ¿no? La garantía, los recibos de sueldo para poder respaldar y nada, ahí tenés un conflicto, porque hay muchos compañeros que tal vez, digamos, llegan a tener una cierta cantidad de dinero entre este subsidio y las changas, que parece que no, pero durante todo el mes no les permiten llegar a pagar estos hoteles que son con todo compartido, que están, no sé, tienen humedad, los techos se caen, que claro, no pueden poner una heladera, que no pueden traer sus cosas en su totalidad, digamos, como ahí tenés como el problema que creo que tiene que ver con, bueno, con toda esta burocracia inmobiliaria, ¿no? Que claro, que no permite que esta gente que tal vez pudiera pagar algo mucho más digno, más acorde a lo que, no sé, desea o espera, nada, no pueden acceder por toda esta burocracia, todos estos claro, papeles necesarios. Así que no, para mí la ley de alquileres sí, no alcanza a esos sectores. Y hoy que están prohibidos los desalojos, la gente que no está pudiendo pagar esas habitaciones, ¿se encuentra con que los dueños de los hoteles, o seguramente en muchos casos empleados, no creo que sean los dueños, les dicen que se tienen que ir o los bancan? No, los desalojos igual suceden. Suceden también los alquileres de, ni te digo de hotel, de personas que, por ejemplo, tienen una habitación dentro de su casa, lo que hacen es, tal vez en este momento, como no tiene el acceso al trabajo, porque también, digamos, son personas que vienen de bajos recursos, lo que sucede es que tal vez hasta te actualizan el precio, cosa que tampoco, mensual, cosa que tampoco está permitido, o sea, como los hoteles, digamos, un poco es un negocio, porque dentro de un hotel vos tenés una puerta y cuando atravesás la puerta tenés 50, 60 habitaciones, que a 10.000 pesos por habitación significa que ese lugar, digamos, la levanta en pala, ¿no? Cada mes a mes. Pero igual sí, es un negocio y ahí, digamos, tiene que estar la plata o bueno, te tenés que ir porque hay otro que va a tener plata, ¿viste? Son como de hecho muy codiciados los lugares que por ahí no suben de los 10.000 o no suben de los 8.000, ¿viste? Como ya tenés gente que está preguntando cuándo se va a desocupar un lugar, así que, digamos, los hoteles siempre tienen gente que se acerca y que un poco lo que dice es que tiene la voluntad de pagar en ese momento. Así que, digamos, los desalojos siguen sucediendo igual. Te hago la última, Yanina. Estamos hablando con Yanina Arellano de No Tan Distintas. El último Censo Popular de Personas en Situación de Calle nos contaba que hay más de 7.000 personas viviendo en esta situación en la ciudad de Buenos Aires. Entendiendo la situación actual, las proyecciones de desempleo, teóricamente están frenados los desalojos, vos recién nos estaban contando que no están así. Bueno, ¿qué es lo que avizoran? ¿Qué es lo que están previendo que puede llegar a suceder? ¿Qué es lo que se habla desde No Tan Distintas? ¿Te escuchás? Bien. No sé si escuchaste la pregunta. Sí, escuché la pregunta. Bien, perdón, no te escuchamos la respuesta entonces. Bien, lo que decía un poco es que desde nuestra organización vemos bastante, un panorama bastante malo para el futuro inmediato. Lo que estuvimos hablando con otras organizaciones, con las que ya nos venimos juntando hace varios meses y con quienes también acompañan la problemática, formamos una red a la que llamamos Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, y una vez al mes antes de la pandemia nos encontrábamos cara a cara en diferentes lugares para pensar acciones, para visibilizar y además para pasarnos información vigente que sea útil para los compañeros. Y ahora, bueno, virtualmente seguimos teniendo estos encuentros y un poco lo que nos podemos dar cuenta desde nuestros laburos territoriales con la problemática, es que empieza a aumentar un poco este número, con lo cual, digamos, nada, un poco no, en este momento es muy difícil tal vez de acompañar toda esta gente nueva que empieza a quedar en situación de calle por los desalojos, en primer lugar, porque ya no tiene un mango, ¿no? La gente ya no tiene un mango, las familias ya no tienen un mango, digamos, las organizaciones que venían trabajando con los sectores bajos, de repente están trabajando con los sectores medios, ¿no? Porque también, digamos, los sectores medios empiezan a sentir esta necesidad y esta falta de guita para llegar a fin de mes, con lo cual, digamos, el panorama que ya empezamos a ver desde nuestra organización y de otras organizaciones amigues, es que bueno, que se va a venir feo, y bueno, y esperamos que pronto podamos estar un poco más cerca de los compañeros que están pasando por esta situación para poder pensar juntos cómo hacer para levantar. Yanina, te agradecemos esta comunicación con Hasta que vuelvan los abrazos por la Retaguardia. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Yanina Arellano de la organización No Tan Distintas. Para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, estamos viviendo los días y por supuesto las noches más frías en la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un plan que se llama Operativo Frío, que en el que habitualmente lo que hacían era, no sé, no tengo noticias de qué están haciendo ahora, pero lo que hacían era salir a intentar llevar a la gente a los paradores, y siempre sucedía que María Eugenia Vidal, cuando era ministra del área, iba en un autito, se bajaba, se sacaba una foto, se volvía a subir a los 15 segundos al auto y se iban, y la gente quedaba allí, porque muchas veces lo que sucede es que no quieren ir a los paradores porque las condiciones de los paradores, lo hemos contado en infinidad de momentos, son deplorables y no son espacios cuidados, digamos, donde la gente se siente más cuidada que en la calle. A veces se siente mejor. No son amigables. Entonces, son las organizaciones sociales las que sostienen, digamos, tener esta relación con la gente en situación de calle en la gran ciudad, como para intentar mitigarles la situación si es que no pueden sacarlas de esa situación. Y recordemos que tienen un horario, que no es un lugar que está abierto como cuando hablamos con Fabio Manupelo del Monteagudo, claro, que es un lugar autogestionado, que hacen talleres. No, los paradores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los abren a determinado horario para bañarse, dormir, comer y después irse, más allá de los malos tratos. Tienen un horario restringido, no te saca de esa situación de calle realmente. Y al principio de esta pandemia, uno de los paradores fue cerrado porque 80 personas que estaban ahí adentro habían dado positivo, se habían contagiado con COVID-19, porque no son lugares, imagínate que si te estamos diciendo que en situaciones normales, sin pandemia, no son amigables, mucho menos respetan las distancias necesarias y las condiciones de higiene necesarias. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me. Just watch. Don't believe me. Just watch. Don't believe me. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skipping. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Bien, bien, bien, bien. Levantó, nos hizo mover las cabecitas, por lo menos. A mí no me da para mucho más que mover la cabecita. Pero la veo a Giselle ahí a la distancia mover el cuello, los hombros, los rulos. Poco. Los rulos, bueno, cosa que yo tampoco puedo hacer. El ritmo lo marca Mark Ronson. Le gusta el funk a Pedrito. Está Bruno Mars por ahí en este funk. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, el jueves pasado, recuerdan que en paralelo, en Hasta que vuelvan los abrazos, que por supuesto, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 está en el aire de Radio La Retaguardia, en paralelo decía, hicimos una transmisión audiovisual también desde La Retaguardia en el marco del diario El Juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. La gente está desacostumbrada a que se pueda hacer esto. Nosotros también hace muchos años que venimos pidiendo la posibilidad de acceder a transmitir los juicios, aunque sea en formato radial, en lo que tienen que ver con los testimonios, que no nos quede solo esa resonancia en nosotros, digamos, en los que podemos ir a las audiencias, e incluso en quienes leen, por ejemplo, el diario El Juicio, porque no es lo mismo leer una crónica que pasa por el tamiz y por el corazón de otra persona que estar vos viendo los testimonios. Bueno, el jueves se pudo acceder históricamente a la posibilidad de ver el testimonio de Estela Segado. No es un testimonio habitual en los juicios de lesa porque es el de una investigadora. También va a suceder lo mismo, otra investigadora, una antropóloga en este caso, que ha trabajado con los archivos históricos que se han encontrado o desclasificado en Argentina vinculados al terrorismo de Estado, va a dar testimonio el próximo jueves. Verónica Almada se llama, y La Retaguardia va a volver a transmitir en formato audiovisual a través de nuestra página y a través de la página del diario El Juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com. Obviamente, para quienes no estén interesados, lo aclaramos por las dudas, nos permite esto de estar por internet diversificar los caños de salida, y hasta que vuelvan los abrazos obviamente va a estar en el aire. ¿Te Te contamos que la Comisión de Mujeres y los trabajadores de Papeleros Organizados y Solidarios, que es la ex ANSAO, que está ahora bajo gestión obrera, decidieron reconvertir parte de la fábrica donde están para producir elementos sanitizantes. Nos comunicamos con Silvia, que es una de sus trabajadoras, y esto nos contaba. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hola, buen día. Me llamo Silvia, soy de la Comisión de Mujeres ANSAO. Es una papelera que cerró hace 11 meses, está en Villa La Florida Solano y está tomada por sus trabajadores para poder reactivarla bajo gestión obrera. El sanitizante de alcohol fue un proyecto impulsado por la Comisión de Mujeres con ayuda de docentes químicos, técnicos químicos y estudiantes solidarios que decidieron apoyarnos y armar esta iniciativa. Bueno, fue también un aporte de la banca del PTS con Nicolás del Caño y Claudia La Carbonara, que con ese aporte pudimos hacer la primera producción. Son frasquitos de 250 mililitros, salen 160 pesos. Y lo que queremos aclarar es que una parte de la producción va a donación. En nuestra primera producción donamos a Villa Azul. Y bueno, así seguiremos. Sabemos que estamos dentro de una crisis económica, sanitaria, social. Así que vamos a seguir ayudando, devolviendo a la comunidad todo lo que nos vienen dando hace 11 meses. Así que, bueno, se decidió reconvertir una parte de la fábrica, especialmente la oficina de la dueña, reconvertirla en un pequeño laboratorio. Y bueno, desde ahí estamos haciendo nuestra pequeña producción. Bueno, están todos ya invitados para la conferencia de prensa que haremos el miércoles a las 12 horas, presentando el producto. Ya muchas gracias por darme este tiempo para la difusión de esta actividad. No sé si es una actividad, pero bueno, es algo que llena, que es gratificante, que llena el alma, que llena el corazón, poder devolver lo que hicieron muchos por nosotros. Quien hablaba era Silvia, una de las trabajadoras de Papeleros Organizados y Solidarios, y le preguntamos si estaban vendiendo estos sanitizantes de manera minorista. Nos dijo que sí, así que si estás por Quilmes, podés ir a Avenida San Martín, 1257 de Villa Florida, Quilmes. Y si no, también podés llamar. No están haciendo envíos a domicilio porque dicen no tenemos ni para cargar la sube, esa es la realidad. Pero por ahí, para pactar cuándo, a qué horario, podés llamar al 15-61-89-2810. 15-61-89-2810. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, nos vamos para la Patagonia. La verdad es que todavía tengo el recuerdo, aunque siempre me costó precisar en el archivo de nuestra memoria si fue al segundo año de la desaparición de Luciano Arruga, que se hizo una actividad allí en las puertas de lo que todavía era el destacamento, que ya estaba vacío, pero todavía no era el espacio de memoria por donde había pasado Luciano Arruga. Y en la mesa de familiares, además de Nilda Eloy, por supuesto de Mónica y de Vanessa, la mamá y la hermana de Luciano, había una muchacha morocha que casi no podía hablar de la congoja. Era Julieta Vinaya. Fuimos viendo año a año, cada vez que venía esta actividad, cómo se iba fortaleciendo su discurso, su denuncia en el juntarse con otras madres. Se están cumpliendo 12 años de la desaparición de, del hijo de Julieta, de lo que fue el crimen de Atahualpa Martínez Minaya, y se cumplen además 2 años de la muerte de su mamá, de Julieta, justamente de poco tiempo después de haber pasado por el escenario de otro aniversario de la desaparición de Luciano Arruga. Se están realizando diferentes actividades en la región y tenemos en línea a Laura Minaya, la sobrina de la querida Julieta, la querida y extrañada Julieta, la prima de Atahualpa, está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Fernando Tevele aquí en el aire de La Retaguardia junto a Giselle Rivalov. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Buenos días. Bueno, 12 años han pasado de lo de Atahualpa. Me parece que está bueno volver a contar lo que pasó con él antes de meternos en las actividades de estos días. Bueno, Atahualpa fue asesinado cuando tenía 19 años con un tiro por la espalda y lo dejaron morir en las afueras de la ciudad de Viedma. Lo sacaron de un boliche de Viedma. No hay testigos. Hay testigos de que lo ven adentro del boliche, pero no hay ningún testimonio, ni siquiera los patobicas de la puerta, ni los policías que siempre trabajan en los boliches, lo vieron salir. Con lo cual, en los 3-4 primeros días de la investigación quedó sellada la impunidad, que luego sometió a Julieta a una crisis de salud muy grande, sobre todo después del 2015, donde ella se da cuenta que en el expediente hay una prueba que ha sido pasada durante 4 años y que el abogado había dejado a la familia fuera de la querella. Perdóname, se ahí nos cortó cuando dijiste que en el expediente había una prueba de la única prueba de la causa que había sido cajoneada durante 4 años. Ahí va. Ahí ella empieza a direccionar un juicio político a los jueces y fiscales. ¿Cuál era esa prueba? La prueba era una campera con muestras de ADN de sangre de Atahualpa, pero no era la campera de Atahualpa. Sin embargo, la fiscal tiene ese ADN de Atahualpa en una campera extraña y no perita, no coteja esa campera con lo que podría haber sido el dueño de la campera, del lugar donde claro. Se encontró la campera, digamos, no hubo una pericia exhaustiva y además se guardó, digamos, esa campera. Cuando Julieta se entera de esta situación en el 2015, yo creo que ella entiende que ha sido traicionada por la fiscal, por el juez, por el abogado, y a veces las traiciones, digamos, de la gente que uno confía, porque siempre somos los familiares los que de alguna manera confiamos en las instituciones porque entendemos que es el único modo de encontrar justicia, y creo que eso la desgastó muchísimo y por eso nosotros decimos que no sabemos quiénes son los asesinos de Atahualpa, pero sí sabemos quiénes son los asesinos de Julieta y son los funcionarios judiciales, en este caso Daniela Zagari, Carlos Reusi, Ricardo Falca y con la procuración de Liliana Piccinini, personajes que siguen ascendiendo, digamos, en la escala, digamos, del Poder Judicial y quedaron fuera del juicio político. Apenas es posible que consigamos una sanción para Zagari de apenas unos días. Por eso nosotros hoy por hoy, que estamos en una etapa de instrucción nuevamente después de 12 años, con 2 juicios ya en esta causa, entendemos que si no se consigue justicia para Atahualpa ni verdad por la causa de Atahualpa, el camino que nos queda es lograr transformar la institución judicial, en principio evidenciando que el Consejo de la Magistratura tiene una composición que es sesgada, que nos deja fuera a las víctimas, que siempre favorece a una clase y que es necesario que sea transformada la composición de ese Consejo de la Magistratura para, no digo solucionar los problemas de impunidad, pero por lo menos abrir una puerta a que seamos el pueblo el que entre a decidir quiénes son los jueces y cuáles son las sanciones. ¿Qué es de la vida de Felipe Carrasco, Carlos Morales Toledo y Belén Barrientos, que alguna vez Julieta nos había contado en una de sus estadías en Buenos Aires que estaban en aquel momento procesados, digamos, como responsables de la muerte. Ellos quedaron absueltos en el último juicio. Ahora están el fiscal, digamos, nosotros no, pero el fiscal apeló la resolución del último tribunal. Nosotros no acusamos en el último juicio a estas tres personas porque entendíamos que las pruebas no eran suficientes. Sí, o sea, si estas personas tuvieron algo que ver, Reus y Zagari y Falca se encargaron de desestimar, de no tener pruebas, digamos. Nosotros no queremos una verdad forzada. Claro. Queremos pruebas. Y la verdad que el argumento del fiscal que acusaba era decir que Atahualpa había tenido un romance con Belén y que entonces Carrasco y Toledo deciden matarlo. A ver, un crimen pasional no tarda, digamos, 10 años, 12 años en resolverse. Acá hubo encubrimiento policial, de hecho, ahora el tribunal de ese juicio que lideró a Carrasco, Barrientos y Toledo, determinó que había que investigar una línea que la fiscal nunca hizo investigar, que es a través de una persona que se siempre, dice, entre la gente se dice, se comenta, pero nunca tuvimos pruebas porque la fiscal no accionó en ese sentido, y es una persona que está siendo investigada ahora. En esta nueva instrucción, el tribunal de ese juicio determinó que la instrucción primera había sido poca, digamos, tenía muchas falencias esa instrucción, y entonces determinó iniciar una nueva instrucción en torno a esta teoría que podría involucrar a esta persona, que mucha gente dice que tiene muchos vínculos con los jueces, con la policía. Hay, de hecho, algunos testimonios que hablan de policías que lo informaban acerca de cómo avanzaba la causa. Y en este caso, ¿por qué creen ustedes que esta persona estaría involucrada en el crimen de Atahualpa? Es una persona que en este momento está detenida por tráfico de drogas, no es la primera vez. Nosotros lo que vemos, el dueño del boliche donde desapareció Ata, donde lo sacaron, digamos, es un abogado que tenía relaciones familiares con uno de los fiscales de esta causa y que ahora está preso por una causa de corrupción de menores. Es una causa grande, la de corrupción de menores, que involucró a un juez que ahora está destituido y está preso, no está preso, está goza de libertad en este momento, pero sí está condenado. Y esa causa por trata de menores, digamos, hablaba de que desde el boliche se sacaba a las menores y se las llevaban a una chacra, menores que estaban siendo asistidas por el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, una causa muy grave en la que estaba involucrada el dueño del boliche donde fue visto por última vez Atahualpa, que no fue allanado ese boliche, y que quizás Julieta siempre decía, la trama de la noche que involucra la trata de personas, las drogas, con funcionarios judiciales y políticos, fue lo que hizo que Atahualpa esté muerto. Quizás Atahualpa, nosotros pensamos siempre con Julieta, quizás Atahualpa se fue de boca con alguien, con algo que vio esa noche en el boliche. Y quizás estos matones, ¿no?, que gozan de impunidad, que llevan y traen la droga grande, digo, no la chiquita, digamos, la droga grande, quizás este matón se atrevió a matarlo, y después se activó todo un proceso de encubrimiento con jueces y fiscales, porque también deben, como decía Julieta, creyeron que era un negrito del barrio por el que nadie iba a salir a gritar. Claro. Y la verdad que fue contundente el trabajo que hizo Julieta y cómo cambió en la sociedad de Viedma esta idea de que los pibes del barrio son estigmatizados siempre como que son los chorros y que no importa si se los mata, ¿no? Claro. Julieta transformó esa idea en una lucha por no solamente por Atahualpa, sino por tantos otros pibes y pibas, ¿no? Buen día, Laura. Giselle Rivaloff te saluda. Bueno, sabemos que las familias en este remarla con todo lo que sucede, se exponen a un montón de cosas, de cuestiones que van ahí lastimando su salud, y más allá de perder un familiar, también tiene que ver con, se están metiendo con personas, como recién nombrabas, poderosas. ¿Han sufrido a lo largo de estos 12 años en algún tipo de presión? Mira, Julieta siempre decía que nosotros en la causa vimos un montón de situaciones poco claras, de escuchas de teléfono, de autos siguiéndola a Julieta. Está mal, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a pensar de que siempre estamos siendo vigilados, sobre todo porque la causa no salió nunca de la agenda pública, ¿no? Eso ha sido gracias a la persistencia de Julieta y a cómo Julieta sostuvo esta causa, en la que siempre ella dijo, no es luchar por mi hijo solamente, sino por todos los otros que están necesitando justicia. Si no hay justicia para todos, no hay justicia para nadie. Es necesario la transformación de la policía. Julieta se sumó a la huelga de hambre de Gualberto Solano, de la familia Solano, Daniel Solano desaparecido, con 7 policías condenados que gozan de libertad aquí en Cholechuel, la provincia de Río Negro. Digamos, Julieta, como mujer colla, como mujer colla pobre, digamos, logró sostener esta causa en agenda, y eso hace, sí, que las miradas claras siempre estén alrededor nuestro. Hoy nosotros estamos pidiendo una reforma del Consejo de la Magistratura, y no es que lo pidamos sentados en nuestras casas, estamos buscando articular medios como para lograr que elaborar un proyecto que sea consensuado y que podamos llevar adelante a un debate público sobre la institución judicial, que evidentemente, así como está, no sirve, no sirve más. Cuando Julieta murió, algo decíamos, porque nosotros llevamos el coche fúnebre de Julieta a la puerta del Palacio Judicial, mostrándole a los funcionarios judiciales que ellos eran responsables de esa muerte, y a despedir a nuestra compañera, a nuestra guía, a nuestra madre luchadora en la calle, donde ella dejó la vida. Porque eso es lo que hace la impunidad. Y nosotros siempre ponemos los muertos, y es necesario que, si las instituciones son el camino de la democracia, pues que sean para el pueblo de una vez por todas. Esto, lo que está muerto acá, es la credibilidad en el Poder Judicial. Julieta está viva. Julieta está viva en cada lucha, en cada intención de solidaridad. Está viva Julieta, porque eso nos enseñó. Te agradecemos. Una última cosa que tiene que ver con las actividades de la comisión, creo que no las dijimos, que se vinieron realizando, ¿no? Anoche hubo una suerte de charla virtual, y hoy va a haber también actividades. Sí, hoy ahora en este momento en la plaza va a haber, en este contexto de pandemia, respetando los protocolos, va a haber una intervención artística, se va a reinaugurar un mural que estaba frente al Palacio Judicial de Atahualpa, ahora de Atahualpa y Julieta. Van a estar los compañeros y compañeras allí, también tratando de sostenernos en lo que significa, ¿no?, cada aniversario de asesinato de impunidad. Y en la página de Facebook de la Comisión Atahualpa, así está, está todavía el vivo que hicimos ayer con familiares, con compañeros, compañeras que siguen en la tarea, y que nosotros también, como nos enseñó Julieta, queremos acompañar y visibilizar, porque entendemos que, como siempre, sí, la lucha es de todos, y no nos salvamos solos, sino colectivamente. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, gracias a ustedes por la difusión. Hemos charlado con Laura Vinaya, sobrina de Julieta Vinaya, además entonces prima de Atahualpa Martínez Vinaya, que tenía 19 años cuando lo asesinaron con un tiro en la espalda en junio, el 15 de junio del 2008, en el pub Miloca. Él estaba, ya había conseguido una beca para estudiar medicina en la Universidad de La Habana, en Cuba. Estaba a punto de viajar, se iba en diciembre para Cuba para estudiar medicina, y

nunca pensé que me iba a resultar... No sé, que iba a tener ganas de hablar con un policía, como me pasa con el cabo Cortázar. Acabará, es infinita esta riqueza abandonada. Buenos días. Buenos días. Aquí estaba preparando, ensayando mi primer informe de la mañana. Buenos días, cabo Cortázar, ¿cómo le va? Aquí estoy en funciones, me han trasladado. En estos momentos estoy en policía vial, en el camino de Buen Aire. A mi lado está el perro Borkis, entrenado para oler bombas, pero también para oler distintas cosas que hay adentro de los baúles de los autos. Esta mañana decomisamos el contenido de un baúl de una persona que quería ingresar a un country de zona norte, quería ingresar en su baúl una mucama, dos Cádiz, 15 perros labradores. En este momento estoy librando el acta. Uh-huh. ¿En el baúl estaban los perros labradores? En el baúl, que tampoco es una palabra que me gusta mucho, porque en mis informes no sé con qué rimarla, siempre la rimo con Saúl, con Raúl. Claro. No me gusta mucho la palabra baúl. Claro. A usted no le da lo mismo cómo escribe los informes, claramente. No, le pongo mucho empeño y dedicación. Claro. Y entre informes, en los intersticios de mis informes, quería regalarles una poesía del día de la fecha, si usted me lo permite. ¿Le puedo hacer una pregunta antes, ya que lo tengo en línea? Por favor. ¿Cómo se lleva con sus compañeros que, en general, no quiero decir que son iletrados, pero... Digo, no seas prejuicioso. No, como que no tienen la preparación que se le nota a usted. Con mis compañeros generalmente la relación es buena, salvo con el comisario Bioy, que el otro día tuvimos un entredicho porque se nos cayó evidencia. Y yo tengo una cuestión: cuando se me cae la evidencia, si no levanto lo que se me cae al suelo, creo que le va a pasar algo a la persona que empieza con la inicial de la evidencia caída. Claro. Eso me lo recriminó mi comisario Bioy, y bueno... tuvimos ese entredicho, pero en general la reacción es buena. Bioy se llama el comisario. Sí, señor. Bien, bien. Bueno, sí, nos iba a leer una poesía. La titulo Cuando te regalan un fusil, en homenaje a Sergio. ¿Qué? Piensa en eso. Cuando te regalan un fusil, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el fusil y que los cumplas muy feliz y esperamos que te dure porque es de buena marca, Remington de asalto, sí, calibre .223 con clip de 30 municiones. No. Te regalan, y lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero que no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con una correa, como un bracito desesperado colgándote de tu hombro. Te regalan la necesidad de dispararlo para que siga siendo un fusil. Te regalan el miedo a perderlo, a que te lo roben y aparezca en un remoto lugar en el mercado de los fusiles. Te regalan la tendencia a compararlo con otros fusiles. No te regalan un fusil. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del fusil. Le agradecemos, cabo Cortázar, ¿eh? No, por favor, al servicio de la comunidad y de la poesía. Sí, a mí, ¿sabes lo que me asusta allí? Que me cae simpático, pero es... Sí, un... a mí está bien, como me... que hasta tengo la sensación de que lo extraño. Pero me suena como una... Pero no es una lavada de cara. No nos están poniendo un cabo Cortázar para que nosotros veamos con simpatía a la policía. Es como, ¿cómo se llama este programa que supo existir y están repitiendo? Lo de la bonaerense, ¿cómo es? Policías en Acción. Claro, una cosa así. Una cosa así. No, pero bueno, pero encima este es simpático, Policías en Acción, ni eso. Y también intentan ser, pará, bueno, vos porque sabes un montón de cosas, tratan de ser simpáticos, sí. Aparecen como simpáticos. Puede ser. No te muestran lo que hace cuando se apaga la cámara. Puede ser. Fue todo un intento de lavado de cara de la policía bonaerense y vos estás diciendo que no son simpáticos. Mirá el esfuerzo que se montaron de producción. Y bueno, Cortázar es como, bueno, es nuestra policía en acción, yo qué sé. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivaló. Tenemos gente que le pondría dólar fe al dólar blue o al dólar paralelo, y que llamaría Watercoin a la moneda desde Andalgalá, nos dice Nico Berardi, por eso lo de Watercoin, ¿no? Saludos y gracias a toda la gente que nos escribió, Marga Pinto, un montón de oyentes y oyentas que nos están escuchando y que nos lo hacen saber. Nos vamos de la mano de Led Zeppelin. Nos vamos a volver a encontrar mañana a las 10. A las 10 de la mañana, sí. Is made again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word my will to sustain. For me, the clock once more to spin. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love for you. Por la retaguardia. Lies within.